Sí, nosotros esperábamos que la estatización llevara a otra política de transporte y vemos que se mantienen los mismos recorridos que tenía Autobuses Santa Fe, las mismas frecuencias. De hecho, en las vacaciones invernales y de verano se reducen las frecuencias, tal como lo hacía la empresa Autobuses Santa Fe. Y con relación al juicio de discapacidad, que es el tema más engorroso que tiene el tema de transporte en la ciudad. Las unidades que compró esta gestión tampoco cumplen con la accesibilidad. Y agravado porque la rescisión del contrato dejó impune a Autobuses Santa Fe con relación a la multa que está condenada solo la Municipalidad de Santa Rosa a partir del último fallo. Por eso, ¿ustedes consideran que no mejoró con la estatización? No, no mejoró con la estatización, no solo una consideración nuestra, sino también de los usuarios. Esto es sabido de todos los reclamos que hay. Con Sin relación embargo, al la uso. estadística. No, eso lo desmiento completamente. Es mucho más la gente que utiliza colectivo con relación a las estadísticas de la pandemia, pero en números prepandemia, el 2018 fue el mayor cantidad de pasajeros transportados histórico en la Municipalidad de Santa Rosa. Pero te pregunto desde la oposición, Pablo, ¿no consideras que es mejor que tenga el servicio de la municipalidad y no un privado? Sí, obviamente, por eso apoyamos la estatización. Nos parece correcto que el servicio sea prestado por la municipalidad. Lo que esperábamos era que hubiera una visión más política y más de servicio al usuario y no tan economicista, como una empresa privada.